En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Una estadística reciente dada a conocer por la ACUMAR, que saben ustedes es el organismo rector que lleva adelante el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuela, ha dado a conocer que en más de 900 chicos investigados que residen en la zona de la cuenca, se encontró que un 25% de ellos tenían plomo en sangre en niveles que no son ni comunes ni normales. Digo esto para abarcar y incluirnos desde ahora en lo que va a ser durante los próximos minutos el análisis de cómo estos análisis en sangre van demostrando la presencia de sustancias tóxicas, que no es únicamente cuando se vive en cerca de una cuenca de un río, sino que también puede ser cuando se vive muy cerca de zonas agrícolo-ganaderas, como consecuencia de los agrotóxicos. Digo todo esto para recibir una vez más a una amiga de este programa, que es la licenciada Silvana Buján, de la Red Nacional de Acción Ecologista. Silvana, un gusto, y querríamos saber lo que podés, y estoy seguro tenés para aportarnos en esta materia. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, en realidad tu introducción es muy pertinente porque estamos hablando de sustancias que uno cree que no está en contacto, de sustancias que uno no espera encontrar en su cuerpo, porque uno puede pensar, yo no vivo en el borde de la ciudad que es fumigado, yo no vivo al lado de una fábrica que emita, por ejemplo, sustancias con mercurio, con plomo, como en el caso de estos chicos. ¿Me puedo decir que estoy libre de este tipo de problemas en mi sangre? Y la respuesta, lamentablemente, es no, porque estamos haciendo desde hace ya varios años sistemáticamente relevamientos de cuántos agrotóxicos entran a nuestra casa, pero no por la ventana, sino a través de lo que estamos comiendo. Uh-huh. Y digo esto porque habitualmente uno asocia la contaminación con agrotóxicos al trabajador rural o a la persona que es lamentablemente fumigada porque vive en el borde de la ciudad, en las veredas de enfrente tiene campo y las disposiciones no se adecuan a las evidencias que dicen que eso no puede ser así y se echa veneno sistemáticamente en la vereda de enfrente. Y encontramos que en las verduras de consumo humano, las verduras que comemos, los que estamos viviendo en el centro de las ciudades, en este caso Mar del Plata, un fiscal lo comprobó en la ciudad de Córdoba, y así podemos ir haciendo análisis en cualquier ciudad del país, existen residuos de plaguicidas que terminan en nuestra ensalada, terminan en nuestros canelones de verdura y terminan en nuestro cuerpo, porque muchas de estas sustancias son sustancias que no se eliminan del cuerpo una vez que entran, tal como el plomo de estos chicos o el mercurio de tanta gente que está con este tipo de contaminación. El cuerpo se queda con estas sustancias. En el mundo de los plaguicidas hay una familia que se llama organoclorados, que es la quizás más dura de todas las familias de plaguicidas, la más complicada, que tiene la mala costumbre de quedarse, una vez que se mete en tu cuerpo, adentro del tejido graso, y se acumula, se bioacumula, y se va quedando hasta que tu cuerpo aguante y no desate algún tipo de rechazo en la forma de un tumor, de un problema neurológico, de lo que fuere que puede tu cuerpo reaccionar ante este cuerpo extraño, tóxico que tiene adentro. Estos plaguicidas que fueron sistemáticamente considerados como inocuos, seguros, las buenas prácticas y todas estas cosas, terminan en nuestra comida. Y lo hemos comprobado, escribano mediante, laboratorio certificado mediante, en las verdulerías del centro de la ciudad. Una vez teniendo esta certeza de que está esta verdura con estos residuos, fuimos a ver qué había en sangre, qué encontrábamos en nuestra sangre, aquellos que no somos fumigados y que no vivimos en el borde de la ciudad. Y encontramos en un primer y sencillo análisis que nos hicimos tres de los compañeros de BIOS de nuestra pequeña ONG, encontramos precisamente estas sustancias organocloradas. Encontramos endosulfam, que acaba de ser prohibido el 1 de julio en Argentina y que ya está prohibido hace 2 años en el resto del mundo, incorporado al convenio de Estocolmo. Encontramos DDD, que es un metabolito de aquel viejo DDT, que ya no se usa hace tanto tiempo, mirá los años que hace que tengo en mi cuerpo ese metabolito de aquella sustancia que ya se prohibió en todas partes. Encontramos Endrin, que es otro órgano clorado que también está prohibido en todo el mundo, que tampoco se usa desde hace varios años. Y encontramos deltametrina, que es un fosforado que es de otra familia de los plaguicidas y que parece que también tiene ganas de quedarse dentro del organismo de la compañera a la cual se lo medimos. Por eso hicimos hace cerca de un mes una apertura, una invitación a los funcionarios que tienen que ver con este tema en nuestro municipio de General Pueyrredón, que contempla Mar del Plata como ciudad cabecera. Y al intendente, al presidente del Consejo Deliberante, al secretario de Salud, al secretario de la Producción y a la directora de Medio Ambiente, invitamos a que se saquen sangre a nuestra cuenta y cargo, no les íbamos a cobrar nada, que íbamos a ir a sus despachos con técnicos a sacarle sangre para que no se tengan que movilizar y analizar a ver qué tienen ellos para mostrar efectivamente que tienen voluntad de asumir que hay un problema con esto y empezar a revisar las políticas sanitarias, la epidemiología ausente, la necesidad de separar a la gente de las fumigaciones, una serie de cosas que podían derivar de esta puesta en evidencia del problema. Pasó casi un mes, no tuvimos ninguna respuesta. En este mes les enviamos sistemáticamente en papel y por mesa de entradas, notas, volviéndolos a invitar, diciéndoles que no se trataba en ningún sentido de poner en problemas a nadie, sino simplemente mostrar la voluntad de querer trabajar todos juntos en la construcción de una epidemiología, y no hubo respuesta. Entonces dimos por cancelado el viernes a última hora la campaña con ellos e iniciamos, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de ser con los 5 funcionarios, vamos a hacerlo con los 4 periodistas más conocidos de la ciudad, aquellos que conducen el noticiero del mediodía, el programa de noticias de la mañana, etcétera, que con todo gusto se ofrecieron a participar, y a un folclorista, que es un folclorista músico conocidísimo aquí en Mar del Plata, Juan Manuel Chazarreta, que también se encantado ofreció mostrarse como persona que no vive en el campo, no manipula agroquímicos, tiene una vida ciudadana normal, para mostrar que si nosotros tenemos esas sustancias en el cuerpo, cuánto más peligro tiene la gente que vive en los bordes de la ciudad, especialmente en un municipio como el nuestro, que hace unos meses derogó la ordenanza de protección de 1000 metros sin fumigaciones periurbanas y puso 25 metros en las escuelas solamente. O sea, hubo un paso atrás muy fuerte, incluso hay una presentación judicial en la Corte de la Provincia de Buenos Aires, porque no se puede deshacer una disposición que haya logrado un grado de protección sobre la salud de la gente por una que tenga menor grado de protección. Calculamos que esta nueva disposición va a durar muy poco, pero en principio nos parece que esta manera de mostrarle a la gente, todos estamos involucrados, no es solamente la persona que vive en el borde de la ciudad, sino todos estamos con problemas, puede ser el principio de algo bueno. En Europa se hizo algo muy parecido hace 8 años, se invitó a los ministros de Salud y Ambiente a sacarse sangre y analizar qué tenían. 14 funcionarios de distintos países se presentaron y a partir de ahí, al encontrar 55 promedio sustancias tóxicas en la sangre de esta gente, es que se empezaron a diseñar las que hoy son las normas más estrictas y más complejas de control, de manejo y uso de sustancias químicas peligrosas, que son las normas REACH, normas que establecen una mirada mucho más atenta sobre qué son, cómo se fabrican, quiénes las tienen, a dónde van, y promovió que la industria química en Europa empezase a producir sustancias menos peligrosas, porque si no, prohibimos una y metemos 10 en el mercado, prohibimos una, las cansadas en el convenio de Estocolmo, después de muchos años de discusión, y por la ventana me entraron 20 nuevas. Estas normas funcionaron gracias a la apuesta de buena voluntad de estos funcionarios de distintos países, de distintos partidos, en fin. Acá aspirábamos a hacer lo mismo, los funcionarios se negaron, o al menos no hubo respuesta alguna. Por lo cual, bueno, este nuevo capítulo que abrimos hoy, esta semana ya hacemos las muestras, mañana ya hacemos las primeras extracciones, vamos a enviar una contramuestra a España, a la Universidad de Granada, donde está el laboratorio de ecotoxicología de la Universidad de Granada, uno de los más conocidos del mundo, para que nos hagan una contramuestra y revisar si nuestros resultados son correctos o no, y ya seguramente charlaremos contigo cuando tengamos los primeros resultados. Vamos a estar pendientes, Silvana, de ese resultado, porque no hay cómo expandir en la conciencia de la gente y de la sociedad la magnitud que tiene esto, y ojalá que estos ejemplos sirvan para que algunos funcionarios acepten que tienen ellos también un papel que cumplir. Gracias, Silvana, como siempre. A ustedes, un abrazo. La Defensoría de Santa Fe justifica la no emisión del voto. Desde el 20 de agosto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe ofrece la posibilidad de justificar la no emisión de su voto a quienes no lo hicieron en las últimas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, más conocidas como PASO. El trámite podrá hacerse en la sede de Rosario de la Defensoría, en la calle Pasaje Álvarez 1516, de 14 a 18. Y tendrá como objetivo que los ciudadanos no reciban las penalizaciones impuestas por la ley si no sufragaron. Por pedido de la Secretaría Electoral Nacional, que facilitará la Defensoría Santafesina, será una constancia para quienes el día de la elección se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar donde debían sufragar y para los enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor.